de las tinieblas grita. Totalmente descompuesto. Envía señales inequívocas que mi cerebro identifica como contradictorias. La cara se transfigura en gestos imposibles y el corazón insensato. De funcionar de forma alternativa.